Bien, estamos con Lila Mancilla, mamá de Yanina García. Lila, bueno, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué sensaciones a 17 años de la muerte de Yanina? Imaginamos mucho dolor, mucha tristeza, pero con la fuerza de toda esta gente que está acompañando acá. Sí, sí, mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia también, porque es como que estamos olvidados de todo. Si no es por esta gente que nos acompaña a donde vamos, no tenemos ayuda de nadie, vamos a decir, del gobierno, ni el Estado, la provincia, de nadie, de político, nada. Tuvimos muchas promesas de entrada, pero todo quedó en la nada. ¿Cómo es la historia de Yanina? ¿Cómo fueron aquellos días? Era el 19 de diciembre, estaban saqueando en una esquina, o una cuadra de la casa de ella. Ella estaba parada en la puerta de la casa mirando cómo la gente corría y la policía empezó a disparar con escopeta y le llegó una bala perdida en el pecho y ella a las pocas horas falleció. Ella dejó una hija de 2 años, ahora tiene 19 y sufre por la madre porque el padre la abandonó de chiquita, así que ella perdió el padre y la madre. Estuvo toda la vida con nosotros. Y todavía seguimos sintiendo el dolor. Lila, ¿hay algún detenido por la causa de Yanina? No, sabemos que hay 10 policías que estaban ahí, pero ninguno de ellos fue. No tenemos, vamos a decir, yo ya no tengo más abogado porque eran de derechos humanos. Ellos abandonaron la causa porque no se encontró nada y yo ahora estoy buscando abogado para volver, que reabran la causa de vuelta. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, estamos con Lucas, compañero, amigo de barrio de Pocho Leprati. Bueno, ¿qué sensaciones a 17 años de cumplirse esta violenta represión que derivó en muertes en distintos puntos del país y acá en Rosario con la emblemática desaparición de lo que fue Pocho Leprati? Y la sensación es contradictoria, digamos, ¿no? Por un lado, más un día como hoy, digamos, ¿no? Por un lado, digamos, esta energía, la fuerza que te dan los compañeros y las compañeras, digamos, que siguen luchando y exigiendo justicia, digamos, ¿no? No es fácil sostener una lucha después de 17 años. Y por ese lado, digamos, como que genera esperanza y demás, pero por otro lado ve que todo está armado como para que el sistema sea de indignación, de desgaste y sobre que ya venimos golpeados, más golpeados todavía, digamos, ¿no? No tenemos que olvidarnos que si en la provincia hubo 9 muertos, en Rosario hubo 7, y de los 7 muertos en Rosario, solo en 2 casos hubo policías que fueron juzgados. En el caso de Graciela Costa, que en realidad fue en Villa Gobernador Gálvez, y en el del Pocho Leprati, que, bueno, el asesino Esteban Velázquez, fue, digamos, ahora, las elecciones pasadas, hace 2 años, fue candidato y militante activo de PRO, Cambiemos, digamos, ¿no? Con todo lo que eso significa y con todo lo que significó después de que inclusive ganó a nivel nacional Cambiemos, con no solo el caso de Nahuel, sino de Santiago Maldonado y de muchos otros casos más que por ahí no fueron tan dados a conocer, sino también todos los casos de gatillo fácil que se fueron sucediendo, no solo a nivel país, sino también acá en la ciudad. Y bueno, así es contradictorio por eso, digamos, ¿no? Porque uno siente un poco de, digamos, dolor, es así, esa es la palabra. Pero también siente las energías, la fuerza que te brinda, digamos, ¿no? Esto de seguir encontrándonos todos los 19 y 20 de diciembre y estando acá, digamos, ¿no? Exigiendo justicia. Bueno, conociste a Pocho, ¿cómo era él? ¿Qué nos podés contar de Pocho? ¿Qué recordás de esos años de amistad? Y el Pocho, mira, yo lo conocí de muy pibe, a los 16 años, hace 20 años atrás. Era un chabón muy humilde, muy, muy humilde, muy tranquilo. Por eso es que no hay muchas notas de entrevista de él, a pesar del trabajo inmenso que él venía haciendo, no solo en Barrio Ludueña, sino también en otras barriadas y en otras ciudades. como en Capitán Bermúdez con la gente por Yahoo, en Villa Banana, con los pibes de la cortada de Fisherton, de Centro Comunitario Lola Mora en Zona Sur, La Rigoberta en Barrio La Cesta, un montón de lugares que lo conocían y el chabón laburaba, iba, compartía unos mates, charlaba y siempre generando cosas con la gente. Sin embargo, no hay muchas notas hacia él, ni hay las grandes frases revolucionarias que él decía, ¿no? Yo recuerdo el testimonio de un compañero de Barrio Ludueña, de Barón, el 24 de diciembre del 2001 mismo, a 5 días del asesinato de él, se hizo una bicicleteada hacia el colegio, hacia la Escuela Serrano, donde lo matan, y Barón dice, a una pregunta referida como esta, ¿no? ¿Cómo era el Pocho? ¿Qué les dejó? ¿Qué les enseñó? Barón dijo, el Pocho nos enseñó a hacer el amor. Nos enseñó a saber que hay que ser consciente de dónde uno pone el cuerpo, el alma, el corazón, y sabiendo de lo que está haciendo, sabiendo de que tiene que cuidar y respetar a la otra persona y cuidarse y valorarse también a uno mismo. Digamos, esas cosas no están escritas, no están dichas en ningún lado, sino en la memoria de lo que por ahí tuvimos la suerte de conocerlo, de compartir con él algunas cosas. Lucas, muchísimas gracias. No, gracias a usted.